Cuando Jesús estaba en esta tierra, Él fue el mayor ejemplo de empatía y compasión por los necesitados, por los pobres y por los oprimidos. Es más, Él sufrió persecución, arresto, maltrato, e inclusive lo crucificaron. Amigos, en Jesús Dios sabe lo que es la injusticia. Y ahora te pregunto, y con seguridad alguna vez te preguntaste, ¿por qué tengo que estar oprimido? ¿A quién debo recurrir? ¿Será que alguien me escucha? ¿A quién debo clamar? Son algunas de las preguntas que tú y yo nos hacemos. Pues ¿quieres saber las respuestas? Sé parte de Código Abierto el día de hoy y tendrás las respuestas. Nuestro programa inicia así. Como todas las semanas, amigos, es una alegría para nosotros que tú seas parte de nuestro programa. Bienvenido a Código Abierto. Un abrazo desde aquí, de nuestro set, para ti, joven, donde quiera que estés, ahí tal vez frente al computador o frente al televisor. Dios te bendiga muchísimo. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando cómo servir a los más necesitados. Y con seguridad son lecciones que nos ayudan a abrir un poco más los ojos hacia nuestro alrededor, hacia las personas que están ahí en nuestro entorno. El día de hoy estamos a la mitad de este trimestre. Vamos a estudiar la lección número 7. El título, Jesús y los necesitados. Vamos a sacar muchas lecciones, pero sobre todo vamos a ver el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Y para esto hemos invitado amigos que han estado con nosotros, pero nuevamente nos acompañan, y a continuación te los presento. Bienvenido, Juan Pablo, a Código Abierto. Una vez más, por favor, para los que no te conocen, preséntate y envía tus saludos, hermano. Bueno, muchas gracias, Waldi, por la invitación nuevamente. Mi nombre es Juan Pablo Flores. Actualmente estoy en la universidad trabajando. Y mandar un saludo muy especial a las tierras calientes del lado del oriente de Bolivia, ¿no? A Santa Cruz, a todos los jóvenes de la iglesia adventista allá que pertenece, y a todas las personas que nos están mirando en las redes sociales. Muy bien, excelente. Bienvenido, Juan Pablo, a nuestro programa. Lía, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Para nosotros es una alegría tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias, Waldi. Para mí también es un gusto volver a estar en Código Abierto, poder compartir la palabra. Y aprovechamos de enviar saludos a mi grupo pequeño que se llama Felizmente Casados. Un saludo para ellos y también para mi hermana que vive en Estados Unidos, allá en Virginia, a Yasmín y a su familia, un cariño grande. Muy bien, tenemos muchos amigos que nos siguen a través de las redes sociales en Estados Unidos y nos escriben ahí. Para todos ellos, un abrazo desde aquí, desde Código Abierto. Pastor, amigo Rubén, bienvenido a Código Abierto una vez más. Querido Waldi, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de estar nuevamente en el programa. Y bueno, de dejar saludos esta semana acá en Bolivia. Estamos viviendo una semana muy especial, la semana de mayordomía. Así que quiero mandar un saludo a todas las iglesias ahí que se están reuniendo en iglesias pequeñas, grandes, con temáticas muy, muy interesantes sobre marcas de fidelidad. Es la semana de mayordomía. Así que un abrazo para todos quienes nos ven y en esta semana tan especial también. Excelente. Y tenemos al líder de mayordomía en Bolivia. Nosotros aquí es un privilegio, pastor. Bienvenido. De verdad, con seguridad estas lecciones van a ser muy buenas, ¿no? Y amigos, gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. Y a ustedes, jóvenes, gracias por sacar un tiempo en su agenda apretada con seguridad para estudiar la palabra de Dios. Es importante relacionarnos con Él y aprender de sus enseñanzas. No podemos iniciar y abrir la palabra de Dios sin antes orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Voy a pedir a Juan Pablo, por favor, que nos dirija en oración. En este momento vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por darnos la vida, darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. En este momento pedimos tu Santo Espíritu, tu presencia, para que no sean nuestras palabras que hablemos, sino sean las tuyas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ahora te invito a ir con el pastor Juan Carlos Márquez, que tiene el marco temático de nuestra lección. Por favor, pastor, adelante. Muy bien, amigos, muchas gracias, Waldi. Estamos ahora con el contexto de la lección. Felicitaciones a todos quienes siguen la señal de Código Abierto. Muy bien. Al ver el contexto del estudio de la lección de esta semana, vemos que tiene que ver con el fiel cumplimiento de todas las profecías mesiánicas y la principal función de Jesucristo al venir a este mundo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dejó su divinidad y tomó la naturaleza humana para demostrar a los seres humanos que Él vino principalmente a atender a los más necesitados, a dar libertad a los presos, a alimentar a los hambrientos, a curar a los enfermos y, por supuesto, salvar a los perdidos. La declaración de misión de Jesucristo comprende, en el ámbito social, la función de llevar el cristianismo a la práctica, de la teoría a los hechos, de la letra fría al quehacer de la vida diaria. Es decir, la practicidad de atender de manera urgente a los más necesitados y pobres en todas sus perplejidades. En otras palabras, no basta solamente con conocer la palabra de Dios, sino de imitar el ejemplo de Jesús al atender a los más necesitados de la sociedad. Y por supuesto, cumplir de esta manera con el mandamiento de amar sin objeciones a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el contexto, queridos amigos, y ahora volvemos contigo, Waldy, para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para el día de hoy. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto, solo para conocernos un poquito más y soltarse. ¿Qué es lo que te gusta hacer, Lía, en tus tiempos libres? Uy, bueno, el poco tiempo libre que me queda porque ando con mis dos hijas, una que tiene 5 años y la otra que tiene 1 año y medio, y me encanta jugar voleibol. Ahí tenemos con mis primas y hermanas un equipo, entonces jugamos partidos, así que me encanta el voleibol y ahí sacamos tiempo al tiempo para hacer deporte. Muy bien, para hacer deporte. Pablo, Juan Pablo. Lo mismo, casi como Lidia, en el aspecto, me gusta en el área de deporte, me gusta entrar al agua. Y cuando uno entra al agua se relaja, se desestresa. Es un momento muy, muy lindo donde me gusta pasar tiempo. Y más me gusta pasar tiempo también con mis alumnos, ¿no? Enseñándoles a ellos. Muy bien, interesante la natación, ¿no? ¿Y Pastor? Bueno, en los tiempos libres, ¿no? Me gusta mucho trotar con mi esposa ahí. Hay una placita cerca a casa. Así que vamos ahí a sacar todo, ¿no? Ahí a desestresarnos, trotar y... Y bueno, son momentos muy lindos también porque estamos con la esposa y bueno, la presencia de Dios también. Excelente, muy bien. Ya que los conocemos un poquito más, les voy a hacer una pregunta más profunda. ¿Alguna vez cuando han sentido gratitud por alguna persona o por alguien que ha hecho algo por ustedes, cómo han respondido a esa gratitud? ¿Simplemente diciendo gracias, tal vez con un presente, llevándolo a cenar, a comer, haciendo algo especial por ellos? No sé, en tu experiencia, Lía. Sí, sin duda, alguna vez que sentimos agradecimiento por algo, siempre se lo expresa tal vez con flores a las mujeres alguna ocasión, o tal vez una salida a cenar, ¿no? Entonces, con pequeños detalles que hacen sentir bien a la otra persona en honor a la gratitud que tenemos para ellos, ¿no? Muy bien, interesante. ¿Y en tu caso, Pablo? Bueno, uno se siente feliz, ¿no? Se siente gozoso por aquella persona. Y no solo decir gracias, sino demostrarlo siempre cuando, por ejemplo, sea su cumpleaños o sea un evento muy especial para esa persona, hacérselo saber que con una palabra decimos muchas cosas, ¿verdad? Y es bueno siempre acordarse de aquellas personas que han sido parte de la felicidad en tu vida, ¿no? Excelente, y con seguridad hasta un WhatsApp hace la diferencia. Exacto. En el día, claro, ¿no? Sí. Un mensajito o, como tú dices, flores, detalles más grandes, de acuerdo a las posibilidades también, pero lo interesante aquí es expresar. Exacto. Pastor. Sí, yo creo que es algo muy lindo recibir la ayuda de alguien, ¿no? Y bueno, también nosotros cuando alguien se porta muy bien o encontramos un apoyo, tratamos de hacer lo mismo, ¿no? No de pronto porque lo hiciste, ahora yo lo hago, no. Porque como cuando esta persona lo hizo, me sentí tan bien, siento que si yo hago esto con los demás, también podré saber lo que ellos están sintiendo, yo ya lo sentí. Entonces, trato de hacer lo mismo, tratar bien, ayudar, y bueno, y hacemos eso generalmente. Muy bien, interesante. Ahora les cambio una pregunta más, el panorama, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Dios respondió a una de tus oraciones, a una de tus plegarias, o te ha dado un regalo que tú no esperabas, la vida inclusive, ¿no? ¿cómo respondemos a Dios? ¿Le decimos simplemente gracias o no le decimos nada o hacemos algo más? En tu experiencia, Lía. Bueno, es una pregunta tan profunda, ¿no? que te hace pensar, pero creo que una comunión más con Dios, quizás estudiar más su palabra, mostrar en nuestra personalidad, reflejar en nuestra personalidad más bien la personalidad del Señor, ser más buenos, bondadosos y amar a nuestro prójimo y cuidarlos y protegerlos también. Muy bien, entonces ahí uno actúa, ¿no? ¿Y en tu caso, Pablo? A veces, Waldy, nosotros solo pedimos y no damos nada a Dios, ¿verdad? Y es buena pregunta que tú hiciste, que cuando Dios hace un milagro, contesta una oración en tu vida, ¿qué tú haces por Dios, verdad? Ahí, por ejemplo, cuando Dios contestó muchas oraciones, a veces nosotros acostumbramos a hacer promesas, ¿verdad? Y una de las promesas que yo hice con Dios es dedicarle el tiempo a Él. Las primeras horas cuando yo despierto es dedicárselo a Él. Y hay muchas cosas que yo prometí al Señor y Dios mismo lo sabe eso, ¿no? Y eso nos ayuda para que los jóvenes también, que cuando Dios contesta sus oraciones, también ellos pueden hacer un compromiso con Dios, ¿verdad? No solo esperar las bendiciones, sino también bendecir a las demás personas. Muy bien, qué lindo lo que tú has dicho, ¿no? Y pastores, en su experiencia. Sí, sin duda que Dios tiene tantas cosas para nosotros y hasta sorpresas a veces que no, bendiciones que no esperábamos, ¿no? Nosotros ponemos a Dios en primer lugar y tenemos un sistema de pactos, ofrendas, una forma de agradecer a Dios por todo lo que Dios nos da, desprendiéndonos y decir, Señor, eso que tú me diste no es mío, para nada, no es mío, es tuyo. Y la palabra dice en Primera Crónicas, de lo que recibimos de tu mano, lo mínimo que puedo hacer es dar. Entonces, entregamos también. Muy bien. ¿Y alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de presentar a Dios a otras personas y comenzaron a salir palabras de las cosas que Dios hizo por su vida? Él le decía, mira, tienes que confiar en Dios porque es un Dios maravilloso, Él hace milagros. Mira, una vez ha hecho esto por mí. ¿Alguna vez hiciste eso, Lía? Sin duda. Mira, les cuento una experiencia. Tengo un grupo de primas, esposas de primos, que nos reunimos una vez al mes. Y yo hace un par de semanas les regalé a cada una de ellas el libro La Esperanza para la Familia. Y compartí con ellas palabras de regocijo, palabras de apoyo para sus matrimonios y diciéndoles que cómo Él trabaja en mí y en mi relación con mi esposo. Entonces les di, creo, una palabra de paz y de consuelo y de buscar a Dios en cualquier problema que tenga con su pareja. Y ellas se sintieron tan confiadas y pensando, ¿no?, que sí hay una solución ante el más mínimo problema que esté pasando con su relación. Y eso ha sido tan, tan bonito que me ha llenado de gozo, sin duda alguna. Muy bien, qué interesante, ¿no? ¿Y alguna vez de la alegría cantaron? Sin que nadie les escuche, porque capaz no tenemos la voz para sí cantar, pero es tanta la emoción, el gozo, la alegría, la satisfacción. A mí me ha ocurrido, ¿no?, cantar un himno, decirle gracias al Señor. Nadie me escucha, solamente Él, pero es algo que sale del corazón y que no podemos callarnos si no se manifiesta, ¿no? O decir a las personas, mira, Dios te ama, Dios está con nosotros, Dios me ha ayudado, lo puede hacer también, ¿no es cierto? Hay un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas, el capítulo 1, versos del 46 al 55, que es el cántico de María, ¿no? Pero yo no quiero comentarles esto, sino quiero que ustedes me comenten. ¿De qué se trata el cántico de María, Juan Pablo? Bueno, vemos aquí que antes del cántico de María, el ángel Gabriel visita, ¿no?, a María, y después María estaba muy feliz por la noticia que recibió, ¿no?, que iba a recibir al Mesías, ¿no?, en su vientre. Y vemos algo muy importante, que después se va a contar esas noticias felices, ¿no?, a Betsabé, dice aquí la Biblia. Y justo con Betsabé, ahí María se le acontece cantar un cántico a Dios. Y yo resalto tres cosas muy importantes del pasaje bíblico, Waldy, y quiero compartirlo. Por favor. El primero se encuentra en el verso 49 y dice, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. O sea, tenemos que tener la seguridad que Dios tiene la capacidad de hacer cualquier milagro, cualquier sanidad, cualquier cosa. El segundo aspecto menciona en el versículo 50 y dice, y su misericordia es de generación en generación. Si Dios hizo milagros en el tiempo de la Biblia, en el tiempo cuando Jesús estaba, también vemos que los discípulos hicieron también milagros, ¿verdad? Como Juan, Pedro, ¿verdad? Pero en este tiempo, ¿será que Dios puede hacer los mismos milagros que hizo en el tiempo bíblico? Claro que sí. Tenemos que tener esa seguridad porque la palabra dice de generación en generación. Y el tercer aspecto que yo resalto está en el versículo 53. Dice, y exaltó a los humildes y a los hambrientos colmó de bienes. Cuando si hay alguna persona que está sufriendo de hambre o alguna necesidad, tenga la seguridad de que Dios va a contestar esas oraciones. Muy bien, qué lindo, resumido de manera espectacular. Así es. ¿No? El cántico de María. Pero con seguridad algo más tenemos que complementar a esto. Lía. Bueno, sin duda para una madre que te pueda dar el milagro de dar vida es impresionante, ¿no? Entonces, ahí son momentos donde nosotros quisiéramos cantar de alegría, sobre todo aquellas madres que esperan tanto y piden a Dios, que quizás hay un problema que no te permite tener un hijo, pero sin duda es el regalo más grande. Y es el momento que nosotros como madres que somos bendecidas con ese privilegio, debemos agradecer a nuestro Señor. Correcto, pastor. Yo creo que la palabra dice en Lucas y muestra el canto de María, ¿no? Pero hay cosas que el canto de María quiere mostrarnos hoy día. Y una de las cosas es que el canto de María revela a un Dios que reivindica a los oprimidos, ¿no? Ese es el primer paso, que tenemos un Dios que de pronto tú puedes estar solo y pensar que no vales. Pero este canto reivindica eso a quien cree que está oprimido y que para la gloria de Dios puede salir de esto. Y segundo, que el canto de María es preocupación por aquellos hambrientos, dice la palabra. Y tercero, exhibe un elemento mesiánico, el pronto regreso de Jesús, Emmanuel, entre nosotros. Son tres aspectos básicos en el canto de María que nos ayuda a entender de cuán maravilloso es Dios con nosotros y cuál es el plan de salvación. O sea, que hay un proceso en que Dios nos saca de lo oprimido que estamos, del pecado hoy en día, hace que nosotros podamos tener nuevas luces, una esperanza, y para esto nace ahí con María nuestra bendita y única esperanza, Cristo Jesús. O sea, el plan de salvación completo en un cántico para gloria de Dios. Correcto. A mí me gusta mucho en esta parte que he resaltado tres palabras. Dice que Dios viene aquí a establecer un reino al revés, ¿no? Porque muchos piensan eso, mientras yo tenga más posesiones, haga mejor, estudie más, voy a quedar muy alto. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen las posibilidades que tienen algunos y se sienten oprimidos, como tú decías, se sienten nada, ¿no? ¿Qué esperanza hay para ellos? Y Dios viene y dice, no, tranquilo, yo me acuerdo de ti y tú eres muy valioso, igual que aquel. Entonces, esto a mí me llama muchísimo la atención. ¿Cuántas personas hay en este momento que tienen problemas y dificultades, que su autoestima está tan abajo, ¿no?, que no se sienten nada e inclusive quieren hasta quitarse la vida? Pero Dios dice, no, alto, alto un momento, yo te amo y te amo de una manera que tú no te imaginas. Y es más, ese milagro que está registrado en la palabra de Dios, puedo hacerlo ahora en tu vida. Amigos, estamos hablando de Jesucristo y de los necesitados. Enseguida retornamos con más. Continuamos en Código Abierto, amigos, y en mis manos en este momento tengo una guía de estudio de la Palabra de Dios del todo especial, Entre Familia, que es un libro que tiene muchas preguntas, pero también tiene las respuestas. Simplemente te digo una que hice acá, adulterio y divorcio, ¿qué dice la Biblia? ¿Quieres saber tú las respuestas? Pues te presento este material del todo especial que va a servir no solamente para reforzar el lazo familiar que tú tienes, sino también para ser una luz a las personas que están en tu entorno. No te olvides, Entre Familia es un material gratuito que puede llegar hasta tu hogar. Simplemente tienes que contactarte con nosotros a través de los números que salen a continuación, llamar y solicitar este curso que va a llegar de manera gratuita hasta tu hogar, hasta la puerta de tu casa. Sé parte de este material y con seguridad será una bendición para tu vida. Queridos amigos, continuamos en Código Abierto y estamos estudiando de que Dios suplía las necesidades, ¿no es cierto? Ya habíamos visto en un principio cómo María abrió el corazón, no solamente eso, a ser la madre de Dios. Y en su cántico dice cosas maravillosas. Pero ahora queremos hablar acerca de Jesús, ya Él en esta tierra. Y vamos a ver un pasaje bíblico que tú tienes ya listo ahí, que es la declaración de Jesús, de la misión de Jesús. Así es, está en Isaías capítulo 61 y dice el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Muy bien, qué interesante, pastor, esta declaración de misión de Jesús, ¿no? Capaz es su primer sermón de Jesús y hace una referencia muy interesante, haciendo referencia a lo que Él venía a hacer este mundo. Exacto, nosotros podemos pensar y hasta imaginarnos que de pronto Jesús solo hablaba, ¿no? Pero no era solo eso. Él habló, pero también actuó. Y es un gran ejemplo para nosotros en que nosotros podemos hablar mucho, ¿no? Pero debemos actuar, debemos hacer, debemos sentir. Y ese sentimiento hará que nosotros podamos tener acción. Y sin duda, lo que Jesús ahí en la palabra de Dios encontramos es lo que Jesús hacía. Vino con un plan, mas Él murió por nosotros. La acción hace que nosotros tengamos una bendita esperanza en Él. Muy bien. Juan Pablo. El pasaje que ha sido leído en Isaías 61, bueno, Cristo lo repite, ¿no? En Lucas capítulo 4, en el versículo 18. Pero lo que yo resalto de aquí son tres palabras, Waldy. La primera palabra dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando hablamos de buenas nuevas, es el Evangelio. Es lo que la iglesia quiere llegar a dar a las demás personas necesitadas, ¿verdad? Y el segundo aspecto dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces vemos aquí en forma resumida, la misión y el ministerio de Jesús tiene que ver con dos aspectos. El primer y fundamental es la parte espiritual, de llevar el Evangelio. Y el segundo aspecto es de la práctica, lo práctico. Aquello que Jesús hablaba, Jesús lo cumplía y Jesús lo hacía. Y es aquello que nosotros debemos hacer en este tiempo. Correcto, a mí me gusta mucho pensar en eso, ¿no? A veces pensamos que solamente debemos predicar, ¿no? Y es más, predicar de la manera abriendo la Biblia, diciendo algo y ya. Pero predicar con el ejemplo es el reto para cada uno. ¿Y cómo deberíamos hacerlo esto? Y aquí, por ejemplo, en la misión a los 12 que se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 8, es espectacular, ¿no es cierto, pastor? Porque nos dice, yo les leo, sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis esto, dad de gracia. Exacto. ¿No? Esta es la comisión que Dios da. Como tú decías, Waldy, podemos nosotros conocer, hasta conocer mucho, pero si nosotros no hacemos, de nada sirve. Pero sabes, aquí hay algo importante, querido Waldy. De pronto uno puede preguntarse, ¿cómo hago? Y yo no fui nunca ahí, como dice la palabra de Dios en Mateo 10, ¿no? E ir, ayudar, reflejar los valores, los principios, ¿cierto? Que ordenó Jesús a sus discípulos, ¿sabes? Aquí está la comunión con Dios. Es que si yo tengo una comunión diaria con Dios, que si yo amo a Dios, porque el que ama, da. Es muy distinto dar sin amar, porque tú puedes dar y no amar. Si quieres, pero si tú amas primero, sí o sí vas a dar. Entonces, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo cumplo la misión que Dios dejó? Debo buscar a Dios todos los días. Debo poner a Dios en primer lugar. Debo amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios, sin duda que voy a amar al prójimo y voy a dar y no voy a tener problema y sentir y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Correcto. Creo que el problema que tiene el ser humano es el tema del reconocimiento, ¿no? Porque queremos que las otras personas nos digan, ¡oh, qué lindo, qué bien, qué cristiano que es! ¿No? Y por eso a veces, inclusive hasta caminamos con este libro maravilloso bajo nuestros brazos, sacando pecho, ¿no? Vean, yo soy cristiano, pero al lado hay una persona que necesita de vos y tú pasas por ahí. Y hay personas que no tienen este libro, que están preocupadas por aquellas personas necesitadas. ¡Qué diferencia! ¿No? Entonces aquí, como tú decías, Rubén, la relación es personal con Dios. Y no necesito muchas veces mostrar aquello, sino es a solas con Dios. Y esa relación que tengo yo a solas con Dios se va a reflejar de una manera diferente hacia nuestro entorno. Cuando Jesús sanaba, muchas veces, dice la palabra de Dios, les decía, no digan que yo sanaba a nadie. Pero era tanta la alegría que ellos sentían que obviamente decían, ¿qué opinas de esto, Lía? Como decía nuestra guía Waldi, Jesús quería demostrar que sus milagros eran algo más importante que un espectáculo. Qué importante es hacer algo, pero sin gritarlo a voces. Es mejor hacer algo, pero hacer algo de corazón, algo con amor por alguien necesitado, que llamar a todas las cámaras para demostrar que nosotros estamos haciendo algo por alguien o dando quizás algunas cosas a la gente necesitada. Es mejor obrar como Jesús los hizo haciendo esos milagros. Muy bien. ¿Qué opinas, Juan Pablo? Tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo había muchos prejuicios para Jesús, ¿verdad? Y había muchos dirigentes que más se preocupaban por la parte espiritual, que si estás cumpliendo los mandamientos o si no, ¿verdad? Y descuidaban un aspecto muy importante de ayudar al necesitado. Correcto. Es por eso que hay una escritora cristiana que menciona en su libro Deseo a toda la gente y dice lo siguiente: cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad de él. Luego dice, él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías, pero para los fariseos, esa obra de misericordia era una ofensa. Correcto. Y vemos ahí la realidad, cómo era el contexto en ese tiempo. Mira, Jesús, aparte de que él era mismo Dios, se hizo hombre igual a nosotros, tenía que lidiar con muchos prejuicios. Pero aún eso uno puede imaginar, decir, mira, yo vine aquí a ayudar, la gente no me quiere, alzo mi maleta y me voy. Pero Jesús no es así, no tiene nuestro pensamiento de nosotros. Jesús va más allá de eso y quiere romper una barrera de prejuicio dentro de la comunidad eclesiástica. Y quiere decir, no se fijen solo en la parte espiritual. Es importante, sí, claro que sí. Pero no descuiden la parte práctica. Y es algo que en este tiempo tenemos que volver a recordarlo. Correcto. Pastor. La palabra de Dios en Mateo 6, versos 3, dice, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es un texto muy que lo usamos mucho, pero a veces nosotros queremos hacer lo contrario. Y creo que Jesús es nuestro modelo, ¿cierto? De cómo Él actuaba desinteresadamente, en el sentido de no desinteresadamente de un pago de pronto. Pero ¿cuál era su interés? El interés de Jesús. ¿Por qué Él hacía milagros? Él quería mostrar a su Padre. Entonces, si nosotros hacemos algo, no es para vanagloriarnos nosotros, o decir yo ayudé, sáquenme la foto, yo di, para nada. Si nosotros vamos a hacer algo, debe ser lo que Jesús hacía, para mostrar en este caso ahora a Jesús como nuestro único Salvador. El problema, Waldi, es que el ser humano no está acostumbrado a recibir cosas gratis. Uh-huh. Queremos hacer algo siempre. De pronto alguien viene y te da algo, tú vas a no lo aceptas tan fácil, porque ¿qué tiene? Lo vas a ver, me está engañando. No lo cree, ¿cierto? Hay algo por detrás. Es por eso que el ser humano a veces, para aceptar la salvación de Jesús, quiere hacer algo. Penitencias, caminan, suben un cerro, se arrastran, están con sangre, porque no aceptan el regalo de Dios, la salvación de Dios gratis, por gracia. Pero Jesús bien dice acá que si yo hago por ti, querido hijo, es por gracia. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón, aceptarlo y hacer esto con los demás y a presentar a Jesús como nuestro único Salvador. Correcto. Yo he resaltado la última parte de este día donde dice así, ¿no? Todo al final que Cristo hacía tenía un propósito, y era conducir a la gente a la vida eterna. A la vida eterna. Era eso. Y nosotros también deberíamos hacer eso, ¿no? Cuando vamos, no es para hacer un espectáculo, sino al final esa persona va a decir, qué raro que alguien me venga a ayudar, ¿no? Sí. Tiene que ver en nosotros a Dios de alguna manera, ¿no? Y ahí nosotros podemos aprovechar luego para presentar a ese Cristo y esa esperanza que nosotros tenemos. Dios está preocupado por nuestra salvación, y por eso también Él muchas veces actuó de una manera que nos llama la atención, ¿no? Y tocamos el otro tema de la purificación del templo. Y uno puede decir, ahora se presenta a Jesús, un Dios de amor, pero esta vez de una manera diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos sacar de lecciones aquí, Juan Pablo? Algo muy importante que mostramos en la Biblia, que Jesús sanaba. Jesús suplía las necesidades de aquellas personas que necesitaban. Y vemos muchos milagros que Él hizo. Tan solo vemos cuando Él tocaba y se sanaba a las personas. También vemos que con solo una palabra también se sanaba a las personas. Pero hay algo muy importante que habla sobre la historia del centurión. Cuando su criado estaba mal, y dice el Señor, ¿dónde está? Está en casa. Y el Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, le dice, ¿verdad? Y tan solo una palabra. Y entonces vemos ahí, mire, un centurión, un romano, que no pertenecía al pueblo judío, pero que tenía una fe muy grande. Entonces aquí vemos que algo muy importante para que Dios pueda hacer milagros en la vida de muchas personas es requisito tener la fe. Muy bien, interesante. Pastor. Hay una palabra que de pronto hasta tenemos que tener cuidado, Waldi, en mercantilizar algunas cosas. En este tiempo, la gente había mercantilizado, vamos a decir, las cosas de Jesús, las cosas de Dios. La lección menciona que después Jesús había expulsado a los mercaderes, a los cambistas. Esta era la gente que encontró sanidad en su toque y la esperanza crecía en su corazón mientras escuchaban esperanza. O sea, se había confundido, se había mezclado algunas cosas. Entonces, esto hace que Dios ponga un alto y haga una purificación en el templo y ponga las cosas en orden, ¿cierto? Y vemos a Jesús de pronto en otra faceta de lo que estuvimos acostumbrados a verlo, pero es por el único motivo en que no se puede mercantilizar la fe. Es que si yo veo algo o acepto algo o doy algo, no es por el fin de yo tener un beneficio propio, para nada. Simplemente es para mostrar a Jesús y para encontrar vida eterna en el mismo Jesús. Correcto. Lía, ¿qué puedes decir con respecto a lo que estamos hablando en este momento? Quizás en este tiempo le buscamos el beneficio a todo. Siempre queremos hacer algo, pero para tener un beneficio propio. Pero es el momento de dejar de lado y pensar en los otros y no en uno mismo. Porque nosotros, Jesús quiere que nosotros seamos salvos. Así es que debemos de pensar en ese punto para que nosotros también podamos dar salvación a otras personas a través de su palabra. Muy bien, es interesante. Yo quiero hacerles una pregunta ahora, que tal vez va a ser controversial, ¿no? ¿Será que la religión se ha mercantilizado en esta época? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué hay muchas personas que no quieren ir a una iglesia? Porque piensan, bueno, ahí seguramente es dinero, un estatus, ahí no está Dios, es que las personas, las actitudes, qué sé yo. ¿Podemos ver algo así, pastor? Sabes, cuando los cristianos nos salimos de la guía que Dios puso, que es la palabra de Dios, y buscamos, como decía Elías, nuestros beneficios, obviamente que vamos a mercantilizar todo. Lamentablemente vemos hoy día muchos grupos que tú pasas y antes de que haga la oración, quien es encargado, no sé, pastor, alguien, tú tienes que dar un dinero. Si tú no das un dinero, yo no oro por ti, ¿no? Alguna vez un amigo me dice, sabes, yo hice la prueba, me dice Rubén, y yo no di mucho dinero y la oración fue muy cortita, pero cuando uno da más, pareciera que la oración es más larga. Se mercantilizó, se mezcló. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado en no salir de esta guía, que es la palabra de Dios. Y por eso Dios puso orden. Y yo creo que tristemente vemos muchos lugares donde se ha mercantilizado, Waldi. Pero nosotros tenemos la guía para no entrar en este asunto, más al contrario, hacerlo todo por amor y para gloria de Dios. Correcto. Qué problema, ¿no? En aquella época, porque aquí dice nuestra guía, el pueblo reconocía que Jesús era un profeta, ¿no? Los fariseos, los dirigentes religiosos también lo reconocían, pero unos actuaban diferente al otro grupo. ¿Por qué a veces nosotros, si nos decimos ser cristianos, muchas denominaciones, actuamos de manera diferente? ¿Qué opinan ustedes, Lía? La verdad que sí, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que nos juzga porque nosotros decimos ser cristianos y manejamos la Biblia bajo el brazo, como decías, pero somos pecadores igual que el resto de las personas, ¿no? Entonces, quizás deberían evitar de juzgarnos así porque nosotros también cometemos errores, pecamos, pero lo que nosotros queremos es tener salvación. Lo que nosotros queremos es tener a Jesús en nuestro corazón y compartir eso con las personas. Muy bien, tocaste un tema muy importante. No, a veces nosotros como seres humanos ponemos los ojos en otros seres humanos. Y en la época de Jesús, en la purificación del templo, las personas habían hecho eso, ¿no? Ya no veían el significado de las cosas ahí, sino pensaban que ahí, qué sé yo, las palomas, la oveja, el cabrito que estaba ahí, era, ¿no? Y por eso es que ya lo habían mercantilizado y habían confundido las cosas, cuando simplemente eso era un medio, una enseñanza de que Cristo era el verdadero Cordero de Dios. Cuando nosotros ponemos los ojos en Dios y nos olvidamos del ser humano, las cosas son diferentes. Igual de ahí vemos un ejemplo, mira, cuando uno va al mercado, a veces en la feria, uno va a hacer compras, todo, pero siempre a veces pasa por un lugar donde hay personas que tienen una cruz y que están haciendo una oración. Pero es increíble que la gente cree en eso, se sienta, la persona que está ahí con la cruz está orando por esa persona y la persona luego paga por la oración. Entonces vemos que el énfasis, el foco se ha perdido hoy en este tiempo. El tema central de la Biblia, con cualquier tema, es Jesús. No es aquella cruz simbólicamente que está ahí o que una persona está orando, sino que debemos depender totalmente de nuestro Dios. Correcto, amigos. Estamos hablando de que el centro del Evangelio es Jesús mismo. ¿Y qué significa la cruz para ti? Pues esta respuesta en el siguiente bloque. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero tenemos una oferta del todo especial. Hablando de mercantilismo, tenemos algo que es completamente gratis. Tenemos una serie de estudios preparados para ti. Y el día de hoy te quiero presentar este material que tengo en mis manos de manera muy especial. El título, Verdades para el Tiempo del Fin. ¿Quieres descubrir lo que la Biblia dice para los tiempos finales? Pues te invito a que entres en contacto con nosotros y puedas solicitar de manera gratuita este material que hemos preparado exclusivamente para ti. Así es, amigos, totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer, como te digo, es contactarnos con nosotros y este material va a llegar hasta la puerta de tu domicilio. Pero si quieres este material en forma digital, simplemente tienes que entrar a estudialabiblia.com, registrarte y ya tendrás este material para tu estudio diario. Dios te bendiga muchísimo y continúa con nosotros ahora en Código Abierto. Amigos, estamos hablando de un tema que es espectacular y nos íbamos a la pausa justamente haciendo una invitación, que el centro de todo nuestro estudio de la Biblia en realidad es Cristo Jesús y la cruz de Cristo. ¿Qué representa para ti esto, Juan Pablo? Bueno, la cruz representa algo muy importante para mí. Es donde yo recuerdo que hay una persona que se puso en lugar de mí y murió. Yo era el que debería morir, pero hay aquella persona que es Jesús, que dio su vida por mí, y eso representa algo muy significativo para mí. Eso me trae salvación. Muy bien. Lía. Sin duda salvación, Waldy. Salvación y, bueno, recordar que Él ha muerto por nuestros pecados. Y qué reconfortante saber que Él nos escucha y está ahí para nosotros. Muy bien, a mí me gusta mucho pensar en lo siguiente, y es una realidad que la palabra de Dios representa, ¿no? Él vino a este mundo, fue un ejemplo para nosotros, nos sirvió, entregó su vida por ti y por mí, murió y resucitó, ¿no? Y ahora está en el cielo, como sumo sacerdote. Y Hebreos, el capítulo 4, verso 15, dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Dios nos entiende, Dios nos comprende. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos clamando a Dios, Él sabe, porque Él vivió también esto. ¿Qué les parece esta noticia? Realmente es una noticia muy importante que en este tiempo se tiene que volver a escuchar, ¿no? Y algo que yo quiero compartir con respecto al tema es cuando recordamos a San Juan, a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, Dios amó al mundo, que Dios, ¿verdad? O sea, ha dado a su Hijo para que tenga vida eterna. Ahora pongámonos para nosotros, porque de tal manera amó Pablo a su familia. ¿Y qué ha dado Pablo a su familia? Ha dado protección, ha dado casa. ¿Para qué? Para que tenga una vida estable en este mundo. Y yo me hago la pregunta ahora, en la familia uno puede hacer muchas cosas por su familia. ¿Y qué es por aquella persona que uno no conoce? Porque de tal manera amó Pablo a su prójimo. ¿Qué ha dado? ¿Qué he dado? Yo pienso que Dios un día me preguntará, ¿qué has hecho por aquellas personas que necesitaba? Porque no solo es para nuestra familia la salvación, sino es para aquellas personas que realmente necesitan. Muy bien, qué importante, pastor, ¿no? Es tener presente la cruz de Cristo en nuestra vida. Sí, porque es el centro, es la razón de vivir, es lo que da sentido a mi vida, la cruz, la muerte de Jesús, y no un símbolo, sino una persona, y no algo que de pronto yo pueda encontrar en algún lugar, sino la vida misma de Jesús, que un día murió en la cruz por ti y por mí. Yo creo que esta es la razón que me impulsa a que yo pueda seguir luchando en esta vida que Dios me ha dado y poder hacer el bien, así como Jesús lo hizo en la cruz. Hacer todo lo posible por amar a Dios y amar a quien está a mi lado también. Correcto. Yo le voy a invitar a Lía, por favor, que busque Isaías 53, ¿no? Y vamos a leer tres versículos ahí, del 3 al 6. Porque a mí me llama mucho la atención lo que dice la Biblia con respecto a lo que Jesús iba a padecer, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué impresionante lo que dice Isaías con respecto a lo que Dios no solamente hizo por mí, sino por las personas que están en nuestro entorno. Por aquella persona que tiene mucho dinero y que no quiere saber por la palabra de Dios, él murió por él. Por aquella persona que está clamando por un pedazo de pan, Dios murió por él. Y por ti, querido joven, en este momento, que tal vez estás metido en los estudios, con el celular, la tecnología, las redes sociales, Dios murió por ti, ¿no? Y en este momento Él te está abrazando y quiere tener una relación estrecha contigo. Pero a mí me llama más la atención lo siguiente, y yo lo he rayado, dice, la ejecución de un hombre inocente es una atrocidad, mucho más el asesinato de un Dios. ¿No es cierto? Jesús no debería haber muerto. Él no hizo nada para aquello, pero fue muerto en tu lugar y en el mío. Qué lindo saber aquello, ¿no? Que lo que merecíamos, Él cargó sobre sus hombros. ¿Qué puedes decir con respecto a esto, Lía? Ese regalo tan precioso que él nos ha dado es sin duda que tenemos que valorar en este momento. Debemos buscar en nuestra vida lo mejor posible para hacer por los demás, por nosotros mismos y por nuestra familia. Darles la palabra de esperanza a ellos, porque Él ha hecho tanto por nosotros que no nos queda más a nosotros que hacer lo mismo y mucho más para dar gracias lo que Él ha hecho por nosotros. Correcto. A veces nosotros pensamos que cuando necesitamos ir hacia los oprimidos, los necesitados, vemos, ¿no? Según nuestra visión, a aquella persona que está pidiendo limosna, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquella persona que tiene una mansión y que no tiene amigos y está ahí? ¿Será que está sufriendo, que es un oprimido, que el dinero no le sirve para nada? Entonces podemos pensar que el prójimo es todas las personas. Pastor, querías decir. Y esos son vacíos. Son vacíos, querido Waldy, que por más que uno tenga mucha cosa ahí, tú decías la casa, el dinero, son vacíos. ¿Y qué vacío es? Es la presencia de Jesús. Es que Jesús no está ahí. Y mientras Jesús no esté en ese vacío, mientras Jesús no ocupe ese lugar, nada va a cambiar. Porque Jesús es el único que puede cambiar a personas y la razón que yo tengo en esta vida. Muy bien. Pablo, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección? Bueno, ver a Jesús como mi ejemplo. Increíble, Jesús ha sido el héroe para el tiempo de aquella persona y para nuestro tiempo. Pero siendo héroe, iba a dar salvación, sanidad, pero su público no lo recibió bien. La pregunta que yo me hago para mí, Dios me mandó a eso, a suplir las necesidades de la gente. Pero la gente a que voy no me trata bien, me humilla, así como Jesús fue humillado. ¿Pero será que yo estaré dispuesto a seguir como Jesús lo hizo? Esa es mi pregunta que yo me hago para poder reflexionar. Muy bien. Y es verdad, ¿no es cierto? A veces no recibimos la respuesta que esperamos. Pero Dios nos ama y está a nuestro lado y ama también a esa persona que a veces rechaza la palabra de Dios. Hemos llegado casi al final de este estudio, Jesús y los necesitados. Pastor, tenemos 2 minutitos. Quisiéramos que hagas un resumen general y una invitación para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Querido joven que estás ahí de pronto viendo el programa, de pronto frente a un computador y tal vez con muchas preguntas en este día, yo quiero leer la palabra de Dios para ti. Está en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. La palabra dice: hay en vosotros, jóvenes, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de un siervo y se hizo semejante a los hombres, y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin duda que Jesús es nuestro gran ejemplo. Él se hizo siervo, Él se hizo de pronto entre nosotros, sufrió lo que nosotros, tú y yo, podríamos haber sufrido y tendríamos que haber sufrido. Pero sabes, tú quieres tener éxito en esta vida, querido joven. Tú te preguntas, ¿qué voy a hacer yo para tener éxito en esta vida? ¿Qué voy a leer? ¿A quién voy a seguir? Tú puedes encontrar muchos autores, pero no hay mayor autor que te da el secreto para tener éxito en esta vida. Y es Jesús. Y aquí hay una palabra clave. Esta palabra en Filipenses dice siervo. ¿Quieres ser mejor? Sé siervo. Sirve a los demás. ¿Quieres tener el primer lugar y que todos te reconozcan? Sé siervo. Humíllate delante de Dios y de los hombres y sirve a los demás. Yo creo que este secreto, lo que Jesús hizo por ti y por mí, hará diferencia en nuestras actividades. Así que, querido joven, querida señorita, te invito a que podamos tomar de modelo a Cristo Jesús y podamos hablar a los demás lo que Jesús hizo por ti y por mí. Que Dios te bendiga. Querido joven, es momento de escuchar la voz de Dios, es momento de hablar con Dios. Ahí donde estás, te invito a que podamos hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias. Gracias, mi Dios, porque tenemos vida. Gracias, Señor, porque tuviste un plan de salvación en Cristo Jesús. E hiciste, Señor, que tengamos vida, Señor, y como dice tu palabra, vida en abundancia. Por eso, mi Dios, glorificamos tu nombre y te agradecemos, porque en ti encontramos salvación y esperanza, Señor, en nuestras vidas. Oh, mi Dios, te pido para aquel joven que está ahí detrás de la pantalla, de pronto viendo el programa, tal vez sin esperanzas, de pronto, Señor, ya agobiado por estos problemas que la vida trae, que pueda encontrar, Señor, esperanza en ti, que podamos juntos, Señor, meditar en tu palabra y encontrar sentido en nuestra vida, porque tú moriste por nosotros y nos diste vida eterna, Señor. Dejamos este estudio en tus manos. Dejamos, Señor, nuestras vidas en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. De esta manera estamos terminando el programa del día de hoy con un estudio maravilloso, ¿no? Que nos ha cambiado nuestra perspectiva y creo que nos ha cambiado la vida también. Jesús y los necesitados. No solamente es predicar, sino tenemos que actuar. Ahora, ¿con quién actuar? Es la pregunta. Pues la siguiente lección nos habla de eso. El título, Uno de estos mis hermanos más pequeñitos. ¿Quieres saber de qué se trata? La siguiente semana. Lía, gracias por ser parte de Código Abierto. Wally, ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir, y es el momento de hacer un compromiso y de actuar. Muy bien. Juan Pablo, Dios te bendiga muchísimo también. Wally, muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá y poder compartir conocimiento que realmente nos eleva a nuestro espíritu. Y hasta otra oportunidad. Muy bien, pastor, como siempre, un privilegio tenerlo acá. No, gracias, Waldo. Un abrazo ahí a toda la juventud hermosa. Y que este sábado podamos tener una actitud de agradecimiento a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros. Y eso hace que podamos motivarnos, tener buena actitud, ayudar a los demás y vivir como Dios quiere que vivamos. Gracias por esta linda oportunidad. Muy bien, amigos. Dios los bendiga a todos ustedes de grande manera. No te olvides, tómate de la mano de Dios y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto. Por ahora.